No sé por qué al ponerlo se me ha cambiado. Vale, ya está, perdonad. Vale. Perdón, Muñi. No, no, no, tranqui, tranqui. Digo, estoy viendo mi Steam. O sea, tengo juegos que no. Tengo toda la saga de Batman. Hola, tengo toda la saga de Bioshock. Es como de Borderlands. Y yo no recuerdo haberlos comprado todos estos. Ya tendrías dinero para tres casas si no hubieras comprado tanto juego, chavo. Chato. Te digo, te digo. A 2 euros el Bueno. juego. Bueno, también. Bueno, venga, vamos. ¿Tengo la sala de comandos? Bueno, venga, va. Deja de mirar Steam, hostia. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Ah, oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este undécimo programa de la 16ª temporada y arrancamos, pues, hoy somos la vieja guardia, hoy estamos aquí Ricky Knight y Rudici, o Rudici y Ricky Knight, los que con vosotros empezamos esta odisea de Indie Podcast. Y nada, chicos, antes de dar la presentación a la noticia mamporrera, os quería saludar y daros las gracias también por estar 16 añazos aquí dando el callo. Gracias. Hombre, es un placer. Ricky, di. Son 16 y medio, creo. Sí, ya bueno, vamos tirando 16 y medio, sí. No, eso es un enorme placer. No estaba planificado, pero oye, también está chulo cuando estamos los yayos del podcast. Vamos a dejarlo en eso. Sí, nuestro amigo Alexis hoy no ha podido estar. Ya sabemos que ha sido nuestro último fichaje. Bueno, último fichaje que ya hará 5 o 6 años, ¿no? De Alexis. Y que decimos es el último, pero qué coño, ya está aquí. Sí, sí. Entonces, hoy nos ha dejado por un asado, se lo vamos a perdonar. Y nada, estamos pues muy contentos. Y ya la semana que viene, pues volveremos a estar con él. Entonces, la noticia mamporrera. Lamentablemente, ya sabéis que esta noticia, esta sección, esta mini sección con la que empieza el programa suele ser de cachondeo, de bromas, de noticias que pueden ser un poco bestias, pero que incitan a la risa y a la comedia o al cachondeo. La noticia que traigo hoy no es exactamente eso, especialmente para la gente de PC y que, más concretamente, la que utilice Steam. Y es que ha habido una brecha de seguridad en Steam. Se han filtrado 89 millones de cuentas y a fecha de grabación, que estamos a 15 de mayo, aún no se sabe cómo ha ocurrido. Por lo visto, ¿cómo se ha visto? O sea, ¿cómo se ha descubierto todo eso? Pues en LinkedIn hay una cuenta que se llama underdark.ai digamos que ha habido una publicación de esa cuenta que avisaba que un usuario vendía en un foro muy conocido de la Dark Web una base de datos con más de 89 millones de cuentas de Steam por un valor de $5.000. En principio, por lo visto, se le da veracidad a la venta por varios motivos, en el cual parece ser que puede ser todo verídico. Y claro, asusta un poco ver que ha habido muchísimas y es muy probable que nuestras cuentas estén aquí dentro. Por lo que se habla, muy importante, de si no tienes la SteamWare, que en principio no afectaría a SteamWare y solo tienes tu contraseña normal, pues hacer un cambio de contraseña y activar el SteamWare. Todo eso para evitar problemas de phishing y demás historias con las cuentas. La pregunta es, ¿cómo ocurrió esta filtración? No se sabe, al menos a fecha de grabación del podcast, 15 de mayo, no se sabe. Se había hablado de que habían sido atacados en un primer momento los servidores de Valve, pero parece que no sea el caso. Y luego, posteriormente, se habló que podría ser que, como SteamWorld utiliza la tecnología Twilio, que podían haber hackeado la plataforma de Twilio y así haber accedido a Steam. Pero Valve también ha negado que usen o hayan usado Twilio. Entonces, ya digo, todo es especulación, rumor, tal. Twilio, según dice Steam, no lo utilizan, pero pues, a la ciencia cierta si verdad o no. Entonces, bueno, no sé, chicos, qué opináis, si vais a cambiar corriendo la contraseña o la pela por delante por detrás. Ya sé que no sois muy peceros, pero Ready. estás hablando con las personas que estamos más preocupadas con diferencia. Sí, también. Es que mientras estaba diciéndoos la pregunta, ya estaba pensando, ¿qué gilipollez de pregunta estás haciendo? Pero qué tonto eres. No sé, hace años que no entro. No, años no. Ahora. No, sí, ahora años. Un par de años que no entro en mi cuenta de Steam. Así que voy a entrar a ver qué. A ver qué hay, porque casi no juego en PC. Pero bueno, al final la importancia de la noticia es, bueno, vamos a un mundo, que luego lo vamos a encajar, vamos a un mundo mucho más digital. Y normalmente no pensamos en el tema de, oye, que a lo mejor ya no tengo tanto derecho sobre los productos porque tengo solo licencias de uso. Que no se nos olvide que también dependemos de que nuestros usuarios, nuestras contraseñas, esos servidores sigan funcionando, no los hackeen. O sea, ya no son los que lo tengo, es que dependo de que la otra compañía actúe bien, y cada vez van a haber más intereses en hacer ese tipo de ataques. Hace poco aquí en Barcelona ha sido una feria de ciberseguridad y lo comentan, la inteligencia artificial también se está usando para esto. Entonces, bueno, va a ver qué pasa en el futuro, pero simplemente pues recordar a la gente que no va de más, un poquito más de seguridad a veces online. Pero bueno, en estos casos poco podemos hacer más que confiar que las compañías lo hagan bien, y ahí sí que me preocupo porque normalmente intentan ahorrar en gastos y aquí es un punto en el que a veces ya, hay fallitos ya. Ricky Snyder, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues bueno, a todos, yo coincido con Rudy menos en la parte final. Mucho dinero de lo que destinan las compañías es precisamente a seguridad de nuestros temas, tío, que te hackeen, que te quiten datos, porque al final la gente sabe que estos datos son importantes para sus clientes, y si sufren pérdidas masivas, tío, pues al final dejarás de utilizar pues esos medios por inseguridad, tío. Entonces yo no creo que cada vez gasten menos, yo creo que cada vez destinan más partidas a eso, pero es verdad que siempre suelen haber brechas, puede surgir cualquier problema, cualquier mínimo fallo los hackers lo van a aprovechar y obviamente van a intentar extraer toda la información que puedan, porque todos sabemos que a día de hoy la cosa más importante del mundo no es el dinero, sino la información. Sí, sí, totalmente. Y la información obviamente luego lleva dinero, así que es el círculo vicioso. Pues nada, ya que estamos aquí, una pregunta así rápida. Y empezamos con el podcast, ya que creo que mucho no lo hago. Chicos, ¿a qué estáis jugando? Hombre, que la gente quiere saber qué jugáis. Hace mucho que no os pregunto. Rodici, ¿a qué estás jugando? Clair Obscur Expedition 33. Llevo 24 horas de juego. Hola, la señor francés, pero dilo por su nombre correcto. No, seguida, esto no nos pasemos demasiado francés. Ya me dolerá lavarlo estando cuando haya que hacer análisis. Juegazo, está muy guapo. Pues básicamente estoy jugando a eso. Tengo ahí el Doom en la recámara listo para darle. Y tengo la Switch ahí. Ahí parada, esperando el recambio de la Switch 2. Así que, pues, la Switch, si la toco, es para hacer chorradas en el Pokémon y poco más. Pero ahora mismo es que mis ojitos están todos. Y hace poquito me pasé el Play Fiction, pero estoy con este que. A ver si traigo el análisis en breve, no sé si en un mes. ¿En un mes? Porque estoy con el postgame. En un mes. Es que el endgame es muy tocho. A ver si también puedo. Un año. A ver si yo también puedo tenerlo contigo. Un mes, venga, va. A ver. Si puedo jugar. Así que bueno, yo he sido escueto. Venga, Ricky, tú suelta la lista. Yo hagámoslo puesto. Yo, mira, rapidito. Yo estoy jugando al PC of Hatred, que seguro que sabes cuál es, Rudy. Hombre, por supuesto que no. Venga, la expansión de Diablo 4, tío. Ah. Ahí estamos, jugándola. Y también tengo descargado el Doom este chachústico. A ver si le doy. Y tengo Doom Capitán América. Ojalá. El Capitán América era un buen juego de PlayStation 2. No, yo lo digo porque vas con el escudo a lo Capitán América. Ya, por eso, pero yo te hago la concha del juego de PlayStation, tío. Sí, que eso lo jugaste tú. Es que... ¿A quién has jugado? No lo tuve, creo que no salió... No sé si fue en Play 3 cuando salió. Pues a esto es lo que están jugando tanto Ricky Snyder como Rodizzi. Yo en mi caso, pues sí, me regalaron la semana pasada por mi cumpleaños el Expedition 33. Y la verdad es que he jugado... Poco, muy poco. Pero, hostia, entiendo el potencial, entiendo lo que hay. O sea, cuando dices, vale, esto sí, luego te vienen otras cosas, los pictos, y ya dices, hostia, que se te abre el juego de las combinaciones, estrategias, no sé, y lo que me faltará por ver. Pero al menos lo que estoy viendo es muy guay. Muy, muy guay. Tenía miedo que lo que había ido era que era muy pasillero, me decían, era un 13, es como un Final Fantasy 13. No. O sea, es pasillero, sí, pero. hay bastante más. No es un mundo. A ver, lo poco que yo he visto, no se ha abierto el mundo, pero es pasillero, sí. Pero dentro de ese pasillo hay bastante que explorar. No es de A a B. Así que, para la gente, así a buenas a primeras, que pensáis que puede ser como un Final 13, yo os digo que no. Os digo una cosa, es lo que la gente habría querido que fuera Final 13. Exacto. No, no, te lo digo, que ya te digo que fue lo único que a mí me decía, me echaba un poco para atrás de decir, me lo pillo, no me lo pillo por el tema del pasillero, pero veo que no. Hostia, pues yo no, cuando era un pasillero dije, para adentro, o sea, no estoy tampoco ahora para dar mil vueltas. Y las estoy dando ahora, amigo, en la puta. Claro, pero es eso, es pasillero, pero tienes bastante de exploración. Ya llegarás al endgame, Amu, ya llegarás al endgame, ya hablaremos. Ok. Y nada, y entonces, pues eso, me acabé el POM, me acabé juegos y chorros, y quiero acabarme la Split Fiction, que aún lo tengo pendiente para jugar con mi pareja, pero a eso está. Y el Itex 2 con Alexis. El Itex 2, espera, pobrete, Dios mío. Y el Dai Castaña, que tienes que acabarlo. Y luego presentar la no-hit del Dark Souls. Bueno, Ah, bueno, eso está diciendo, estoy preparándome para una no-hit del Dark Souls. Una Dark Hit. Y la verdad es que ya he dicho casi un 25%, o sea que me siento bastante orgulloso de mí mismo. El 25 que, más bueno. Fácil, anda. Bueno, pues nada, vamos al lío. Empezamos con un jueguito de Rikis y luego pasamos a noticia. Hacemos juego noticia. Venga. Así que, venga, Rikis, tienes dos juegos para analizar. ¿Quieres empezar con el Warhammer, por ejemplo? Si quieres, vamos al cielo y luego vamos al infierno. Venga, pues vamos al cielo. Bueno. El universo de Warhammer considerado como el cielo, no sé yo, porque es lo más chungo que te puedes echar en la cara. ¡Por el emperador! Totalmente. Pues vale, dale caña con este Warhammer Space Marine, es el 2, ¿no? Es Warhammer 40.000 Space Marine 2. Exacto. Vale, pues venga, dale caña. Pero bueno, dándole caña, como todo el mundo sabe, Space Marine, dentro del universo de Warhammer, es un melocotonazo llevado al mundo del espacio, donde hay diferentes facciones, pero en este caso nos vamos a quedar con la de los humanos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, los que controlaban, la verdad. Lo voy a mirar, ¿vale? Bueno, déjale. Está siendo riguroso Ricky, se me hace raro. Ya, la de los humanos, los cacho carne, ala, para adelante. Los marines espaciales, ¿ves? Que decía, pero tienes que decirlo así, cacho de corne. A lo mejor son los orcos, tío, porque con el poder de la... A ver, ¿cómo era? Con el poder de la mente, o con el poder de decir, voy a hacer esto, pues si este trozo de piedra lo puedo mover y vuela, ese trozo de piedra finalmente vuela con ellos dentro. O sea, una cosa épica lo que es el lore de este juego. Pero bueno, volviendo al lío, mierdas aparte mía. Bueno, encontramos con un juego en tercera persona, un shooter con un toquito ligero de hack and slash, pero básicamente shooter en tercera persona, vista desde atrás a los Gears of War, para que todo el mundo un poco se ubique de lo que hay. Y sobre todo, voy a hablarlo claro, para mí fue el segundo mejor juego del año pasado, por muchísimas razones, y no sé si lo puse el primero, la verdad, ya que ni me acuerdo. Pero bueno, tiene muchísimas virtudes y las voy un poquito a desgranar, poquito a poquito, pasito a pasito, tacita a tacita. Lo primero que nos encontramos es un apabullante nivel técnico, o sea, a nivel gráfico el juego es una puta maravilla, todo lo que ocurre en pantalla es espectacular. Conforme vas avanzando pasan cosas más brutales, más explosiones, más de todo, y esto hace que de repente digas, hostia, ¿qué coño han hecho estos señores con el título? Es verdad que le puedas achacar que pueda ser un poquito pasillero, venga va, pero para mí eso no es un fallo, todo lo contrario, yo no prefiero un juego así, que vaya directo a la acción, a matar, a reventar, que te vengan hordas, que te veas superado, que de repente empieces a ganarle, darle tú la vuelta a la tortilla, porque eres un puto marine espacial que los revienta a todos, y eso es lo mejor que hay. Y hablando un poco de los marines espaciales, lo machotes que son, lo fuertes que son, la testosterona que desprenden es única en este juego. Cualquiera de ellos Dice, vete a la muerte. Voy con orgullo, voy hacia allá. Me da igual, no me vas a matar. Mándame 400 monstruos más que te los cargo a todos. Básicamente esa es la mentalidad de muchos de estos marines espaciales, que los cuales te contagias y prácticamente dice, ustedes, yo soy uno más y voy a reventarlos a todos porque tengo la capacidad de hacerlo y así es. Y yéndonos un poco a la parte más jugable, pues como lo he comentado, un shooter en tercera persona con diferentes armas que podemos ir adquiriendo a lo largo de las diferentes misiones de la campaña. Verdad que no tenemos nada de roleo, por lo cual yo lo agradezco. Como he comentado, un juego que va directo al grano. Tú viniste aquí para matar y es lo que vas a hacer, vas a matar enemigos, o sea que no te preocupes, que no te vas a aburrir de hacerlo. Y sobre todo tiene detallitos muy buenos. Es por ejemplo el tema de los contraataques, que te viene un bicho por detrás, que obviamente tú no lo ves, te aparece un icono azul. Si le das tú al gatillo de contra, por decirlo así, pues coge al bicho, lo revienta y al final hace que sea súper dinámico, que te metas en combate cuerpo a cuerpo, pero también que dispares, que utilices los poderes que vas a ir desbloqueando a lo largo del juego, que te van a seguir ayudando para seguir reventando más bichos. Es una oda a la destrucción brutal. Es un Gears of War 360 traído al día de hoy, vale, un poco ya llevándolo a lo bruto y haciéndolo muy grande y muy muy tocho. Aparte de eso, el juego viene doblado al castellano, por lo tanto te vas a enterar de la historia que te están contando y todo lo que ocurre en el campo de batalla, porque con 400 enemigos delante, pues hostia, si no hubiera estado doblado, pues hubiera sido una pena, porque te pierdes chascarrillos, te pierdes parte de la historia de lo que está ocurriendo. Un doblaje que para mí me parece muy muy bueno. Y ya por último, encima tiene hasta un modo online en el cual pues tú puedes jugar, lo están alimentando de forma gratuita. Dice que estaban preparando en camino, creo que un DLC que no sé si habrá llegado ya o estará al caer. Pero bueno, vamos, que en conjunto me parece un juego súper redondo, que va lo que va. La campaña te dura unas 10-12 horas, pero es que tiene la duración perfecta para este tipo de juegos. Más hubiera sido alargar el producto innecesariamente. Te da la sensación de, hostia, quiero más, que para mí es más satisfactoria quedarte con esa sensación de decir, joder, de lo bien que me estaba pasando, no hubiera importado 3-4 horas más. Pero tiene la duración que tiene que tener, o sea, me parece maravilloso en un mundo en el que los juegos cada vez te duran 40, 50, 60, 70 horas de puro relleno y pura mierda. Aquí no hay relleno, no hay mierda, hay acción y punto pelota, y destrucción y ya está. Ricky, una pregunta. Entonces, aparte de la acción a borbotones, y que entiendo que el control es finísimo estilo Gears of War, que funciona muy bien, ¿algo más habrá? Quiero decir, o simplemente es avanzo arena, avanzo arena, avanzo a distintas arenas. ¿O hay variedad en cuanto a cómo afrontar a los enemigos, la variedad de enemigos, la variedad de armas? O sea, ¿cómo está en ese aspecto el juego? Claro, el juego tiene pues diferentes tipos de armas, obviamente, no voy a profundizar mucho en ello. Pues tienes también tus granadas y demás, y obviamente diferentes tipos de enemigos. Tienes enemigos aéreos, los típicos minions, otros que son un poquito más tochos, otros que se ocultan bajo tierra. La verdad que tienes variedad de enemigos, tampoco es que sean muy extensas, y las armas pues por el estilo, tampoco es que sea una variedad muy loca. Pero es que te da igual, tío, o sea, es que es tan divertido reventar, que tú me dices, coño, me parece poco. No, es que está todo en su justa medida, ¿sabes? Que no es que me digas tú, es que tienes que tener tantos enemigos y tantas situaciones para que veas qué divertido es. Ya de por sí el juego es divertido, ya. Es que te tienes que meter a jugarlo para que entiendas cómo es lo que te plantea y que me digas, vale, a pesar de que no hay una gran variedad de enemigos, no hay una locura de armas como puede ser otro juego, el juego va con un puto tiro, tío. O sea, está todo tan bien hecho que no te hace falta más, o sea, no te falta más variedad, más historia, no, para nada, tío. Va todo espectacular. Pues perfecto, el cooperativo entiendo que también encaja bien, ¿no? O sea, que está bien medido. Efectivamente, cooperativo A3, si no me falla la memoria. Juegas toda lo que es la campaña, te vas a la base central, ahí invitas a tu coleguita, te vas a echar misiones, a reventar, y luego ya, como comento, pues la parte multijugador de los juegos. Yo me lo pasé la campaña A2 y la verdad que merece mucho la pena. Es de esos juegos que son gustosos, tío, de jugar con alguien al lado. Los puedes jugar solo tranquilamente, que no hay ningún problema, pero si juegas con colegas, con dos o tres, dos colegas más o un colega más, la campaña la vas a disfrutar el doble, el triple o cuatro veces más de lo que lo disfrutaría solo. Nah, aprovechamos, ¿no?, para lanzar un mensaje de un saludo y un abrazo al Paquerrera, señor Baque, que si nos escucha, pues desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Voy a enseñar al compa que lo jugué yo, así que el abrazo se lo mandamos por partida doble. Y nada, ya por un poco, pues para terminar, el juego cuesta 70 euros, si no me equivoco. De verdad que está esperando una ofertita, no se suele poner mucho en oferta, se suele poner en oferta las ediciones Deluxe y las Ultimate, ¿vale? Pero bueno, yo lo pillé por 55 euros y muy bien pagados que estuvieron, no me arrepiento para nada de ello. Lo tenéis en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y lo dicho, simplemente si os tienta un poquito este tipo de juegos, que no os tiemble el tema de las 10-12 horas, para nada. Pues me parece un juego brillante en todo lo que te plantea, siempre que sepas a lo que vas a ir. O sea, un juego de acción puro y duro, y a reventar y sentirte el tío más macho del mundo, con una copa de coñac al lado y un purito, que es lo ideal. Si no juegas así, la experiencia pierde un poco, ¿vale? Pero sí que es verdad que si sabes a lo que vas, el juego es una auténtica maravilla. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ricksnet, por este análisis. No te vayas muy lejos, que te volveremos a pedir tus servicios en breve. Pero, Rudizzi, creo que tienes alguna noticia para comentaros y vamos a ir intercalando. Sí, vamos a empezar hablando de un estudio, bueno, una publicación reciente, La industria del videojuego en España, el anuario de 2024 que se ha publicado, que tiene muchas cosas, pero creo que lo que va a ser interesante quedarnos es precisamente pues el perfil del jugador, cómo estamos en España, cómo somos los jugadores, y precisamente pues para ver eso pues tenemos este estudio que nos pone datos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tenemos que del año pasado una paridad total hombres-mujeres. De hecho, es estadísticamente insignificante, que hay un 50,45 de mujeres. Quiero decir que no es lo más. O sea, que básicamente tenemos una paridad en cuanto a jugador. Y vemos que la mayoría de gente. Bueno, que sí, los niños juegan poquito, de 6 a 10 años juegan poquito, pero que realmente donde tenemos las cantidades gordas de jugadores están de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44 y de 45 a 64, más o menos. Tenemos cantidades similares de gente que juega en todas estas franjas de años. O sea, no, ya no se ve que con la edad se vaya jugando menos, sino que parece que sí, que se va jugando. De hecho, a ver. No, perdón, esto era. Perdón, esto era la paridad. No, la paridad se mantiene con la edad. Perdón, no he dicho nada, no. Uh-huh. La mayoría de. Tenemos que sí, que a ver, sí, eso es el porcentaje total de gente, pero cuando miras los porcentajes de población vemos que de 11 a 14 años juega el 91% de los que están entre 11 y 14 juegan, entre 15 y 24 el 96% de la población juega videojuegos, entre 25 y 34 baja al 89, entre 35 y 44 baja al 66 y ya de 45 a 64 años pues ya cae a un 31%, entonces ahí sí que ya se ve que estas franjas de 45 a 64 no hay tanta gente que juegue, y a mí me da la sensación que con los años vamos a ir viendo cómo se incrementa, ¿no? Respecto a los dispositivos más utilizados o con qué se juega en España, pues el 37% en consolas, un 11% en portátil, y lo que sale aquí es que es como un portátil, un ordenador, que no sé por qué no lo meten en gaming, porque en PC es un 24%, entonces si sumamos eso pues sería un 35%, que no quedaría tan lejos del 37% de consolas. Luego en tablets un 17%, pero claro, te ponen por separado los smartphones, que es un 38%, que yo creo que tendrían que ir de la mano, y entonces ya lo que tendrías es un 55%, un aplastante 55% de jugadores en dispositivos Android iOS. Y sí, vemos que los tablets, las videoconsolas son bueno, tablets y videoconsolas son más o menos igual populares en todas las franjas de edad. O sea, no es que se vea especialmente que juegan más los niños con tablets que con consolas, sino que más o menos la distribución es similar en todos los rangos de edades, desde 6 a 10 hasta 45-64 años. No se ve, o sea, básicamente se juega por igual. En cambio en PC sí, en PC se ve claramente que hay un boom, y de entre 15 y 24 años hay claramente una cantidad muy fuerte de jugadores, y también por debajo, o sea, de 6 a 24 años, claramente el PC es potente, de 25 para adelante cae bastante en comparación con tablets y consolas. es significativo. Por decir un ejemplo, de 25 a 34 años, tenemos que juegan con móvil y con consolas entre un 50 y un 55% de la gente, pero en cambio en PC de 35, de 25 a 34 años solo juega el 28% de la población. Y ya para adelante cae más. Digo, entonces es significativo. Parece que el PC con la gente más grande no entra. Prefieren jugar con cosas más simples, ¿no? Y simplemente, ¿no? Los datos de... A ver, algo así más interesante. Bueno, en cuanto a las horas, si nos comparamos con el resto de Europa, somos un país que no juega... Que juega bastante, pero no estamos en la copa alta. Tenemos unas 8,2 horas de juego a la semana, frente a 7,6 en Francia. Toma ya, ahí os ganamos. 6,8 en Italia, vamos. Pero en cambio los ingleses nos arrollan con 11 horas y los alemanes con 11,3. Para que luego digan que aquí en España no trabajamos. Para que luego digan. Y nada. Ya está. O sea, eso yo creo que son los datos más significativos que os puedo dar. Si distribuyen estas 8,2 horas, pues las distribuyen en 5 a consola, 4,7 a tablets y 4,4 a PC. Más o menos. Y esa es la radiografía de cómo tenemos ahora mismo el panorama de los juegos, de los jugadores en España. No sé si queréis comentar alguna cosilla. Sí, la verdad es que me gustaría comentar un par de cosas que encuentro bastante interesantes. De hecho, justamente hoy, yendo hacia el trabajo en el coche, iba con mi pareja y ha salido esta noticia. Pasa que solo recalcaban que por fin las mujeres ganaban a los hombres en videojuegos. Pero... estadísticamente insignificante. Pero, es que eso es una claro, claro. No, claro. Es que ahí vengo. Es decir, ojo, por un lado, porque la radio decía, literalmente, una gran mayoría de mujeres supera a los hombres. A ver, estamos hablando que es un 50,4%, ¿no? O sea, frente a un 49,6. Entiendo, con el 9,7. No sé cuánto es. 50 y pico hemos dicho, ¿no? ¿Hay mujeres, Rudy? 50,45 frente a un 49,55. Ah, eso, 49,55, exacto. Es decir, ¿cuál es la realidad? Y me gusta, ojo, me gusta que hemos pasado de un espectro de público mayoritariamente masculino en los videojuegos. Estamos hablando, no hace mucho, estamos hablando que nosotros, cuando empezamos a jugar en los años 90, había muy pocas chicas y mujeres que jugaran a videojuegos. Suerte se ha ido ampliando este hobby, este arte, mejor dicho, y el público femenino está jugando y le está gustando y me parece perfecto. O sea, y una cosa es decir, no es la gran mayoría, es una casi equivalente. Pero sí que se puede decir, las mujeres, o hay un porcentaje un poco mayor de mujeres que juegan más que los hombres. Me parece perfecto, oye. Coño, pues que se pueda mostrar que las mujeres también juegan a videojuegos, les gusta y dan para adelante. Perfecto. Y luego también me gustaría recalcar, ver cómo evoluciona también la forma de jugar. Y eso es algo que no nos viene nuevo, que ya lo hemos dicho. Y es sobre todo los dispositivos móviles. Pues eso, smartphones, tablets... cómo le están comiendo la tostada a la sobremesa, al portátil, al PC. Lo comentamos ya el año pasado, si mal no recuerdo, la revenue en móviles fue de... no sé si era un 60% o algo así, en comparación con las consolas y PC, que juntos sumaban un 40%. O sea, el móvil tiene muchísima, muchísima fuerza. Y esto que dices tú, que el PC, a medida que se va acercando más viejo, más mayor, lo están dejando y no hay tanto, yo veo que va a seguir así. Es decir, sí que habrá obviamente un nicho de jugadores y jugadoras que jueguen, pues nosotros, como la vieja guardia, con su teclado, su ratón, su mando, pero poco a poco esto está cambiando. Obviamente con los dispositivos móviles que cada vez también con unos gráficos buenos a los cuales también mejor control o incluso puedes añadirle algún pad o lo que sea y jugar, pues entiendo que vaya a esta tónica. De ahí a lo que dijo el de presidente de EA o el director de EA, que dijo que todo el futuro será móvil, no creo. se está demostrando que PC y consola o sobremesa sigue gustando y siguen habiendo, pues mira como ahora ha pasado con el Expedition, que el Sleeper, pum, y la gente lo compra, juega y disfruta. Pero es curioso ver cómo va evolucionando el mercado y quiero ver un poquito, me gustaría ver de aquí 5 o 10 años cómo está el tema. Veremos, simplemente para acabar con a qué jugamos en España, qué son los géneros más populares. En consola, básicamente el género más popular es el género de la acción. Y luego están muy juntitos los deportes, la aventura y el rol. Entonces, aventura no es aventura gráfica, o engloba también, o es plataformas. Es lo que pone el informe, no, y acción. Acción-aventura. Claro. Acción-aventura, sí, es que es muy... Yo te digo lo que pone el informe, no te digo nada más. Ya. Entonces, claramente lo que llaman acción es lo que está más. Y ya te digo, muy juntitos, deporte, aventura y rol. Y ya bastante por detrás, familiares, estrategias, shooters. Me sorprende, shooters quedan muy por detrás. Lucha. Y luego... Claro, es que entiendo que acción será tipo Uncharted, por ejemplo. Pero claro, un Tomb Raider, ¿lo pones en acción? ¿Lo pones en aventura? No lo sé, no sé cómo están haciendo. Y en PC... Aventura de acción. Y en PC tenemos el deporte como el que más. Luego viene la estrategia. Y está mucho más escalonado. Luego tenemos estrategia. Luego tenemos rol. Y luego tenemos shooters. Que sí, son los géneros típicos del PC. Me sorprende que los deportes estén en primer lugar. Y luego ya te viene la acción. Y la aventura, en cambio, ya te queda bastante más atrás. La lucha, la conducción. Entonces, eso es a lo que los géneros que más nos gustan en España. Y sorprende la diferencia en PC y en consola. O sea, hay una diferencia muy marcada de los gustos de los jugadores de PC y consola, claramente. Sí, no, es diferente para estar en el mismo país. Claro, pasamos de la acción al deporte y la acción en PC baja, pero bastantes puestos. Sí. No, es curioso esta radiografía. Didi, perdón, Rudy. No, iba a decir, Ricky, ¿alguna cosa a comentar antes de que vuelvas a hablar para analizarnos otro jueguico? Negativo. Típico de viejo, Ricky. Pues venga. No, a ver, está guay. O sea, que está guay. Yo, la verdad, sinceramente, ¿a ti te ha sorprendido algo de esto? Porque a mí no es... O sea, me parece... un reportaje, o sea, un análisis lógico un poquito de acorde a todo lo que hemos comentado. No me parece que haya nada de fuera de lugar de decir, hostia, no me esperaba esto. Quizá lo del fútbol, la diferencia entre consola y PC, pero me refiero que no hay datos que digas, joder, no me esperaba esto para nada. Lo único que me sorprendió es lo que te digo, el tema de cómo en PC sí que el porcentaje de población que juega en PC a partir de los 25-34 años cae mucho. O sea, que da la sensación de que la moda del PC gaming con tan... A mí lo que me transmite es eso, que el PC gaming tiene una moda muy fuerte enganchada por el tema de todos los streamers y que ciertamente los chavales están apostando muy fuertemente por ese PC gaming. Más que el resto de la población, diría que por eso, porque es lo único que me sorprende, porque el resto es muy, lo que dices, está muy a la par, pero esa caída tan fuerte de que de 15 a 24 años el 54% juega en PC y luego de 25 a 34 solo el 28%, cuando en consola de 25 a 34 años juega el 50% y de 15 a 24 te juega el 65%. De 15 a 24 el 65 y de 11 a 14 el 82. O sea, juegan mucho a consola también, pero en PC juegan muchísimo también. Es lo único que me sorprende, pero bueno, cuando empiezo los streamers creo que es eso. Bueno, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, yo estaría dentro de un poquito en ese hueco. O sea, yo siempre he sido de PC, bueno, de todo, al menos nunca me he casado con nada, pero sí es verdad que yo con el PC tenía más tacto. Pero ahora, por ejemplo, por la mi forma de vida que llevo ahora, sinceramente ahora no toco el PC para jugar. Más parte, más de curro, obviamente, pero me refiero que ahora mismo me das a escoger entre el PC y la consola, y no sé si es porque estoy más cansado por todo el ajetreo de curro de la vida y tal, y no me apetece ahora sentarme en el despacho y ponerme a jugar al PC. Llámame comodidad, llámame X. Ahora me apetece, pues eso, sentarme en el sofá, coger mi mando y ponerme a jugar. Que no quiero renegar el PC, pero sí que es verdad que ahora mismo el cuerpo no me pide jugar a PC. No sé si será algo que sea común a la gente, pero sí que te puedo decir que es algo que me está pasando a mí. Y ese aún ha sido de PC siempre, y lo sabéis. Sí, no sé, son dos cosas. También me da que de 15 a 24 años aún hay muchos que los papis les compran las cosas o que están en casa de los papis. Y ya de 25 a 34 años se lo tendrán que pagar ellos y, madre mía, págate una gráfica ahora mismo. Pero, en fin. Oh, te digo. Vamos a pasar... Creo que hay más cosas de las que vamos a hablar. Pero vamos a pasar vale. A analizar el siguiente jueguico. Perfecto. Pues, Ricky, te toca de nuevo. Así como hemos dicho, vamos a ir al cielo con Warhammer Space Marine 2. Nos vamos a ir un poquito a los infiernos porque vamos a hablar de un juego que ha salido regulero, por no decir bastante malo, bastante mediocre, por lo que tengo entendido, ya nos dirás. Es el Suicide Squad, que entra dentro del canon de DC, de Batman, de dentro del mundo de Arkham, incluso que diría. Pero claro, en este momento, en este juego, en vez de llevar a los buenos, llevas a los malos. Entre ellos creo que la más destacable, la más conocida, creo que es Harley Quinn. No sé si hay más así hiperconocidos. Y bueno, pues cuando quieras, dinos qué te ha parecido el juego y si vale la pena. Coño, tienes a Deadshot, a Tiburón, a Boomerang, esos son los super personajes que conforman este cuadro suicida. Que lo puedes comprar en oferta por 8 euros y sigue siendo caro. Si no te conociera, diría que te preguntaría por tu ironía, por tu no ironía. No, venga. Yo te lo digo, es caro, tío. No, es que te juro, cuando yo, mira, joder, me he visto Batman por todos lados. Y cuando vi los personajes, dije, ¿eh? La Harley, vale, pero los demás. Dale. El Escuadrón Suicida original, ¿no? Que sí. En las películas estas de Aves de Presa y la otra. Pues bueno, aquí nos encontramos con un maravilloso shooter looter en tercera persona, marca de la casa Warner, ya sabemos lo que significa eso. Mierdas a gogo por todos lados. RPG, sistema RPG, o sea. ¿Os acordáis de cuando hace 20 minutos o 10 minutos estábamos hablando de qué bonito es que un juego tenga pocas cosas y que las haga bien? Pues esta tiene muchas cosas y la mayoría las hace mal. O sea, es todo lo opuesto. Chicos, si alguien nos está escuchando haciendo videojuegos, no cojáis este ejemplo, ¿vale? Así que nada, bueno, yendo un poquito al turrón, pues, como comentaba, un juego de shooter-looter en tercera persona. Lo de looter es llevado al exceso porque al final de cada misión tienes que ver cómo se te abre una cajita, que esa cajita te da cosas, que esas cosas no valen absolutamente para nada, pero bueno, tienes que chascártela. Y así te vas encontrando con un videojuego que se carga toda la historia de la saga Arkham, la revienta por todos lados, porque en el mundo en el que se desarrolla todo revienta, los buenos ahora son malos, los malos ahora son buenos, la mayoría de los buenos le dicen adiós al mundo, como puede ser Superman, Flash, Batman, Linterna Verde, y creo que no me dejo ninguno más en el tintero, pero vamos, básicamente la Liga de la Justicia se corrompe por el malo y tú tienes que cargártelos para que el mundo no reviente, ¿vale? A partir de ahí pues empieza un juego que sorprendentemente empieza bastante bien. Las primeras horas del juego dices tú, coño, no está tan mal, el juego pues me está divirtiendo jugando con un colega, juégalo con alguien porque si no es una puta mierda. Venga, se puede jugar a 4 y demás, y bueno, tiene sus cositas, vas jugando, pero conforme vas avanzando, te das cuenta de que las misiones son siempre las mismas, y es, eres un recadero, mata a todos los bichos de esta sección, vuelve a matar a los bichos de esta sección, protege esto, eres un recadero, protege esto, y así durante unas 14 maravillosas horas, para luego ver uno de los finales más nefastos que yo he visto en la historia de los videojuegos, y que encima me dice que, claro, si quieres seguir viendo cómo termina esta puta mierda, júgate los episodios que hemos puesto gratis. Y efectivamente lo que hice fue menú guía, biblioteca, desinstalar, sí, seguro, sí, borrar, sí, y porque no puedo borrar de la biblioteca para siempre jamás, porque si no lo hubiera hecho. Claro, porque el tema está, si lo tengo bien entendido, que este es un modelo de juego como servicio casi, pero premium. O sea, es decir, tú has pagado un dinero, por lo menos cuando salió, creo que salía 70 eurazos. Y por lo que tengo entendido, había momentos que tú llegabas a ciertos blockers, que muy típicos juegos como servicio, que es donde tienes que enchufar la pasta. Claro, aquí no, aquí lo que tienes que hacer pues es misiones muy, muy genéricas de matar bichos para poder avanzar. Es como que no tenía sentido en ese modelo de juego. No sé si has experimentado más o menos lo mismo. No, a ver, yo no sé cómo salió el juego, entonces claro, yo te lo he jugado un año más tarde. de cuando salió, no sé cómo estaba en su momento. Yo te digo que tú puedes jugar las misiones principales o las secundarias. Las secundarias, obviamente, no pierdo el tiempo en estas gilipolladas, porque si de por sí me parece una mierda las principales, imagínate las secundarias. Le busca los secretos de Enigma, limpia esta zona, está no sé qué. Es que me van contando cosas que diciendo, es que no pienso hacer nada de esta puta mierda, tío. Y te meten en el mapa un montón de mariconadas, que obviamente digo, es que no lo voy a hacer. O sea, no pierdo el tiempo en esto. Que habrá gente que lo haga, lo quiera completar y sacarlo 100%. Oye, perfecto, chapo. Pero vamos, para mí este juego no merece la pena gastar más el tiempo necesario en lo que es la historia. Es verdad que el juego, como todo, vas avanzando, vas sacando misiones. Hay algún momento que se te queda un poco en stand-by porque tienes que hacer algo de tiempo, lo típico. Pero bueno, eso también está en los Spider-Man. Que te decían, voy a hablar con no sé quién, ahora contacto contigo. Te hacías alguna misioncita y seguías con la trama principal. Aquí haces pues lo mismo, dos veces creo que es. Y listo, calisto. Y poco más, o sea, es que al final el juego es eso, es ir a misiones, lootear todo lo que puedas para coger armas mejores, para luego estar peleándote, porque luego te meten unos sistemas de parries o de bloqueos o de no sé qué historia bastante complicados que cuestan hacer entenderlo. Y es más, hasta la séptima o octava hora todavía te siguen haciendo cosas de tutoriales. Y es lo que yo digo, tío, ¿para qué me pones tanta mierda? Que lo mismo me pasó en el Evil West. No me hace falta toda esta parafernalia que estás montando de controles, de historia, de si ahora le das esto, contraatacas, bloqueas y no sé qué. Tío, déjame más sueltito el juego, que lo voy a agradecer, pero no, se empeñaron a hacer un sistema de juego profundo y para mí lo engorronan un montón. Un sistema de intentar sacar tajada para coger armas de colores o yo que sé qué coño es lo que puedes comprar en el juego, porque es que ni me enteré. Muchas cosas que traen en el juego no sé ni para qué sirven. Te dan unas cosas verdes que no sé qué eran, unas cosas azules no sé qué eran. Dinero tenía no sé cuántos miles de monedas y no sé qué se compraba con eso. O sea, tú imagínate el nivel insulso de decir, si no me molesto yo en saber para qué sirve esto, no sé para qué va. No, a lo mismo me lo has explicado, pero como estoy hasta la polla de este tipo de juegos, pues no voy a meter a investigar más y a coger más cosas. Pero vamos, pues una cosa terrible. Cosas que no sé ni para qué eran, tío. Te van dando y dices tú, ah, vale, que puedo subir de nivel. Ok, lo subí al trancazo. Dios, que me dé igual lo que me dé. ¿Sabes? Porque tengo que jugar de tal manera que encima el juego en ciertos momentos es bastante complicado. Yo ya bastante tengo yo con lidiar, con tener que hacer una misión a tiempo, que te haga contraataque, que no sé qué, que no te maten, que no maten al otro, porque no sé cuánto y no sé qué. Yo para encima estar con mierda y con historia. Y ya la parte de final del juego, ya no solamente el final, sino la parte final del juego, es para echarle de comer aparte al diseñador y decirle, pero en serio, ¿quisieron hacer esto con ganas, obligado? ¿O qué coño pasó? Porque la verdad es que es lamentable hasta decir basta, tío. Ah, entiendo que uno de los mayores, si no el mayor problema de un juego así, es que no sea divertido en lo que se basa lo que tendría que ser lo fundamental, que es el combate y el despachar enemigos, porque al final estamos comparando, nos acabas de hablar de un juego, Space Marines, que básicamente es despachar enemigos a porrón, y te lo pasaste de puta madre, y aquí que tienes que despachar enemigos a porrón, pero en ningún momento te enganchó el sistema de control. O sea, no era divertido el juego, por lo que entiendo. No era divertido, es decir, porque al final, tío, cuando tú repites hacer lo mismo un montón de veces, pero sin gracia. Es que es la diferencia, tío, es que tienes que jugar a los dos. Si tú te vas a jugar a los dos, júgate primero el Escuadrón Suicida, antes de que te suicidas, ¿vale? Intenta aguantar hasta el final, ¿vale? Y luego ya tú te vas al Warhammer y dices tú, pero tío, colega, es que yo creo que lo jugué casi así. Me jugué el Escuadrón Suicida o me jugué el Warhammer o algo así, creo que fue. En ese orden, y dices tú, coño, es que no hay puntos de color, de comparación y de nada, tío. Y son juegos que dices tú, quitando la parte roller a lo mejor del Escuadrón Suicida, pues sí, tienen similitudes y demás. Y es verdad que la parte del combate se controla bien el juego y demás, yo eso no lo voy a negar. Pero es que de resto, tío, da vergüenza. Lo mejor del juego son la parte de historias, de las escenas y demás, que son graciosas, te ríes. Y un poquito dices tú, pues venga, va, lo juego por los loles estos. Y ya está. Porque no me apetece jugar a otra cosa mejor, no teníamos comprado el Warhammer en ese momento. Es más, de hecho, me había creo que jugado el Gears of War Ultimate anterior a este o algo así, o después, que no me acuerdo el timing que fue. Y dices tú, pero tío, qué puta maravilla es esto, ¿sabes? El Gears of War de hace 20 años tranquilamente le da mil vueltas a esta puta mierda que salió hace dos, tío. Porque tú puedes llevar a cuatro, los cuatro personajes son jugables. Y de ser así, hay diferencias jugables entre ellos. El juego te obliga a coger uno u otro. Tienes libertad de movimiento. Puedes pasarte el juego con uno y que le den a los demás. Sí, yo jugaba con un personaje que era Boomerang. Y luego cada personaje pues tenía sus habilidades. Por ejemplo, el Deadshot creo que tenía un rollo como era que volaba. El mío tiraba un boomerang y saltaba en el... Era como un salto largo, por decirlo así, donde cayera el boomerang en el personaje y demás. En el tutorial tú lo vas a jugar a los cuatro y vas a decir, ah, este hace esta historia. Son parecidos pero diferentes. Y el que más te cuadre y te guste, pues te lo pones. Aparte que luego el juego tiene un montón de bichillos, tío. Tiene bug en las escenas, bug en los audios. De repente los personajes no hablan o de repente hay un personaje que desaparece en las escenas. Las cosas que dices tú, pero tío, yo cada vez que lo jugaba decía, ¿cómo tienes la cara de cobrar a la gente 70 euros por esto, tío? Era como el Gotham Knight aquel, que era la misma sensación, decir, vaya putos estafadores, tío, que a la gente le gustan los juegos de superhéroes y demás y no salen tanto a la venta, y cobrar es este dinero, tío. O sea, es vergonzoso lo que ha hecho Warner con un poco el universo de Arkham, por decirlo así. Es tristísimo, porque en el Gotham Knight matan a Batman. En este, Batman otra vez muerto. Digo, tío, ¿qué quieres, enterrar a Batman o qué? Porque no lo entiendo. Cada juego que saca después de Batman está siempre matando al pobre hombre. Pero entonces el juego no te obliga a pasar el tutorial a que escojas uno, o puedes hacértelo como quieras. No, tú eliges el que tú quieras. Juegas el tutorial con los cuatro personajes y te dices, vale, ¿con qué quieres jugar? Pues con Pepito o Juanita, me da igual. Y luego a mitad de partida no puedes cambiarlo, te quedas con este hasta el final del juego. No, tú puedes elegir el que te dé la gana. Pero hombre, lo suyo es coger el que tienes más avanzado, por decirlo así, en cuanto a armamento y experiencia que tú tengas. Ah, pero es que no te he entendido. Entonces, tú a medida que vas jugando, ahora juego con Boomerang y si quiero luego cambio a Harley Quinn, por ejemplo, ¿no? Sin problema. Puedes cambiar sin ningún problema. Lo que pasa es que Boomerang lo tendrás a nivel 6 y Harley Quinn seguramente lo tengas a nivel 1. Vale, y no van escalando contigo. No, no sé si escalarán o no, pero bueno. No, porque tendrás que jugar con cada uno para subir sus niveles y sus mierdas y que consigas más logro, te quede más tiempo en el juego y demás historias. Y quieres un plus de experiencia, pues paga mínimo 2 euros. Claro, porque a veces hay juegos que dices, vale, no. Tú hay un equipo, pues tú juegas con uno y los puntos que consigues con uno, pues se quedan en otro personaje para que tú también los distribuyas y te hagas el personaje y no tengas que perder tiempo grindeando. Bueno, es que de hecho hemos llegado a un punto que la mayoría de juegos lo que te ofrecen es la posibilidad incluso de en cualquier momento, de forma muy barata y fácil, incluso reajustar en juegos de rol las propiedades de tu personaje, de poderlo resetear en cualquier momento, incluso para ajustar las estrategias en cada combate. Es decir, ahora me... porque antes era una cosa de quiero reajustar mi personaje, tengo que volver a empezar una partida desde cero. O sea, hemos llegado a un punto en el que se sabe que la gente quiere esa flexibilidad de no tener que volver a empezar el juego, de me puedo traspasar la experiencia a este otro personaje para hacer el cambio en cualquier momento. O sea, es que eso es un fallo muy gordo a estas alturas. Lo que te da igual, tío, que vas a reiniciar. Si te ponen un típico cuadro de habilidades que tú vas comprando al tuntún. O sea, olvídate, o sea, no te merece la pena ni que reinicies nada del personaje, tío. Y bueno, ya como último apunte, comentar que el juego está doblado al castellano, que es la parte buena que tiene el juego con las escenas. Y desde aquí mi recomendación es que huyáis de él. O sea, ni jugándolo con colegas, lo pasas bien. Es un juego tortura. Mi hermano me lo regaló y creo que costaba 6 euros o algo así, 6 o 8 euros. La edición, no me acuerdo si era una de las tochas o cuál era ya, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, en honor a él hubo que jugarlo. Ha hecho su análisis y ya te digo, si querías hacer una comparativa y decir, venga, va, voy a jugar con el Escuadrón Suicida y luego Warhammer, pues hacerla y así le veis las virtudes y las carencias de resto. Que ojo, que habrá gente que le guste este juego y que lo haya disfrutado, chapo por ello, yo desde luego no lo recomiendo. Perfecto, pues muchas gracias, Ricky Snipe, por este análisis de este juego. Ya sabéis que intentamos traeros siempre juegos interesantes, divertidos y guays. A veces, pues bueno, si no hay un juego que sea o que tenga ese mínimo que haya. Ya sé que nosotros tampoco somos muy quisquillosos con los temas de los juegos. Es decir, siempre, aunque sea un juego, por decirlo de alguna forma, aceptable, buscamos siempre cuál es ese punto que pueda atraeros más. Pero oye, si un juego no tiene nada o tiene muy poca cosa, pues también se dice y punto. Y aquí no nos casamos con nadie. Pues gracias por Rick Snyder por el análisis. Y nada, Rudy, siguiente noticia que tenemos aquí para comentar. Mira, precisamente, pues Rick aprovecha a saludar a Adriano Bicho, pues aprovecho porque esto viene también en parte, que nos lo compartió por el grupo que tenemos con él, pues la noticia de cómo las ventas de Sony ahogaban, que es que el digital, bueno, que el físico estaba prácticamente muerto. Prácticamente, básicamente, las cifras del último año en Sony, casi que 8 de cada 10 juegos vendidos son digitales. Pero antes de eso, para enlazarlo, pues podemos ver cómo han sido las cosas aquí en España, que lo tenemos en el informe. Y es que en España, pues tenemos que la venta física de videojuegos bajó un 18% respecto al año pasado y generó unos 850 millones. Mientras que la venta online incrementó un 19,75%, o sea, prácticamente lo que se perdió de físico se ganó digital, generando 1.500.000 de beneficios. Entonces, bueno, la tendencia es clara. Y eso a sobre todo todas las plataformas, quiero decir que ese tema. Entonces, bueno, pues tenemos que, en el caso de Sony en concreto, a nivel mundial, pues eso, el 76% de los juegos se venden a través de la PlayStation Store. Y además, por otra parte, bueno, ya que estamos hablando de Sony, simplemente recordar que ya también han aprovechado para recordarnos que ya han vendido casi 78 millones de PlayStation 5, que no les está yendo nada mal, pese a la subida de precio de la consola. Y que además creo que la mayoría de consolas vendidas que tiene que estar por aquí es la de formato físico, la de sin formato físico. Tiene que estar por aquí. Bueno, si encuentro el dato os lo paso, pero no sé qué queréis comentar al respecto de estos datos. O si hay algo así destacable que queréis comentar. Bueno, a ver, la Sony siempre se ha destacado aquí en España, que bueno, que siempre hemos sido más Sonyers que Xboxers. Y se decía que, bueno, pese al problema que ha habido con los chips y todos los problemas de componentes y demás, pues que Sony tiene una pega muy fuerte en España. Y siempre hacemos un poco la broma de la Play y el FIFA, ¿sabes? Como que hay más vida ya de la Play y el FIFA. Pero sí que es verdad que aquí siempre se ha tirado mucho por Sony y PlayStation. Por lo tanto, es un poquito como los datos que hemos comentado antes de jugadores y jugadoras. No hay nada que diga hostia, no me lo esperaba. Sí que es verdad que 78 millones es un buen número, es una buena cifra. O sea, no recuerdo cómo están del ranking mundial, pero sí, ¿sigue siendo Play 2 la más vendida o era la Wii? Sigue siendo Play 2, ¿no? Es Play 2, Wii, ¿no? No, Nintendo DS, Switch. Nintendo DS, Nintendo DS. Y luego ya viene Switch. Por eso digo, pero... Y luego no faltará mucho, ¿no? Para que llegue la Play 5, supongo que estará por ahí. No, coño, estamos hablando de que son más de 150 millones. Switch está en 140. Creo que DS son 150 y PlayStation 2 152. Tiene que vender el doble. Bueno, pero llegará. No, pero tampoco creo que esté muy por debajo de la tabla. Bueno... A ver, no son malas cifras. No, pero si ya se está especulando que en año y medio, dos años, tenemos la nueva generación... Se me hace difícil pensar que llegue a esos valores de 140, 150. Que te llegue a 100, a 110, me lo creo, pero... Y sinceramente, año y medio para nueva generación me parece aún bastante pronto. Pero es que llevaremos ya entonces 6-7 años de generación. Es que... Bueno, pero ya sabemos que las generaciones cada vez se alargan más. Esto es un poco... Ha pasado la anterior, no sé. Pero bueno, ya veremos. Ya sabes que nos gusta mucho hacer de futurólogos, pero sí que es verdad que no creo yo ver... Ojalá me equivoque, pero PlayStation 6 o Xbox, ponga aquí el nombre usted que quiera, hasta 2027 o incluso 28. Pero bueno, para mí la cuestión era que siempre hablamos, ¿no? De que vamos hacia un camino, de que el físico, el digital está desapareciendo. Bueno, era traer datos concretos de la situación del físico y el digital, de que sí, sí, estamos en esa dirección. Pero que bueno, que aún hay, que depende dónde, o sea, en España, por ejemplo, datos globales, cuando se mira todo el mercado, sí que hay. En una plataforma como PlayStation, pues ya tienes el 80% prácticamente, en PC será el 99,999%, y probablemente cuando se mira el mercado general, eso baje mucho por Nintendo, seguramente, porque yo apostaría que en Xbox van a ser datos similares, sino incluso superiores por el Game Pass. No sé tú qué opinas, Ricky. Hombre, que Sony venda más que Xbox está claro, tío. Al final solamente hay que ver la presencia que tiene en tiendas y te das cuenta que ha invertido más dinero en estar ahí con publicidad, en televisión, en YouTube y demás. Sabes que siempre sale Sony y le das bastante bombo. Ya la marca está consolidada y quieras o no, al final tener presencia pues siempre es favorable para tú vender más que los rivales. Entonces en ese aspecto pues hay que añadir a la estrategia de Sony, que yo creo que le ha llevado bien. Es verdad que se puede decir que está casi sola, entre comillas, en el mercado, ya que Microsoft ahora es una third party camuflada, pero ahí está, que saca los juegos en Xbox y demás, pero también la saca en la consola de Sony. Y el dato invented que me voy a sacar aquí de la chistera, tío, es que claro, dice que hay un 75 no sé cuánto por ciento de juegos que se venden más en digital que en físico, ¿no? Más o menos creo que era el dato, 170 y algo por ciento. 76 de los juegos vendidos en PlayStation eran en digital, sí. Vale, pues la pregunta mía es la siguiente. Esos juegos, que no creo que tengas la respuesta, Rubén, es una reflexión que hago, pregunta al aire, ¿vale? Y si lo quieres responder. Dentro de todos esos juegos que se venden digitalmente, ¿son todos juegos que podríamos considerar como videojuegos? ¿O también están los chorri juegos de los compro y me saco 2 trofeos o 6 trofeos rápidos para tener el platino? Me gustaría saber ese dato, porque claro, no es lo mismo hacer una comparativa de juegos de entre 40, 60 euros o 20 euros, por poner un ejemplo, a juegos de 3, 4 euros, que al final lo que te hacen es volumen a nivel de unidades vendidas y que te desvirtúan el ratio de juegos reales que realmente vendes. Juegos, se entiende así como videojuegos y no la mierda esta de juegos 6 minutos y tengo un platino. Es una buena pregunta. Lo único que te puedo responder es precisamente con los datos de España, que hablan de facturación, que entonces ahí ya no son juegos, ahí ya ves lo que está diciendo, ¿no? Ese volumen de negocio cómo afecta. Donde si hay una, pero al final todo acaba sumando, porque si compras muchos juegos aunque sean baratos, ese nivel de facturación te va creciendo y la gente está muy flipada con el tema de platinar, no sé qué y demás. Ah, es que son 3 euros, que son 4 euros, son 5 euros y tengo un platino. Claro, son 5, son muchos 5 euros al final de año. Claro, habría que ver si hubiera la posibilidad de eso, de sacar ese dato a lo mejor de la ecuación y decir, oye, es que a lo mejor no un 75%, es mucho menos. Pero claro, a las compañías al final les acaba interesando que se vea potente el formato digital, la gente vaya entrando poco a poco y al final pues de ahí puede seguir sacando tajadas y demás con el tema del juego digital, que como bien comentaba en el análisis del Warhammer, muchas veces las ediciones que acaban en las ofertas y por último es algo muy habitual, no son las ediciones base de los juegos, sino son la edición cara o la edición deluxe, que son 10 o 20 euros más que la base, o la Ultimate, que son 50 euros más cara, que te lo rebajan y se te queda casi al precio de la estándar, tío. Y es algo que últimamente se está viendo mucho en los descuentos, ya sean de primavera, de Black Friday o lo que sea. Llevan un par de años que son los mismos descuentos en los mismos juegos y encima en las novedades te lo meten ahí, que es algo ridículo. Cuando hace 10-15 años, tío, te comprabas, me acuerdo yo, el FIFA a mitad de precio, el juego que salía en Navidad a mitad de precio porque te lo comprabas en el Black Friday, ya fuera digital o físico. Y claro, o sea, al final una tendencia que también va a perjudicar al jugador que juega más o que compra más de forma digital canal que siguen comprando en físico. Sí, que por lo general los precios en digital no bajan, como, o sea, lo que estás acostumbrado en el mercado de consolas, que es lo que dices, al cabo de X tiempo el precio del juego baja. No, en digital tú te vas a la Store, a la de Xbox o a la PlayStation, juegos de hace 2-3 años, y los vas a tener por pues, 60, 70, 80 pavos. No, claro, los tienes ahí, y luego nos queda más Nintendo que no baja los precios, pero sí de Xbox y Play, pero bueno, no... No pasa nada, Ruedi, ya sabemos que la gran nena la tiene tatuada en el pecho. No, pero bueno, coñas aparte, sí es verdad que el tema de los juegos digitales, pues sí deberían ser más baratos que obviamente que los físicos. Eso está claro, pero no lo van a aplicar nunca. Eso está más claro todavía, porque si te pueden sacar 10 euros más, te lo van a sacar. Pero sí, mi llamamiento es más bien por el tema de que antes las ediciones estándar bajaban de precio, tío, en claro, las voy, que bajas que hubieran. Pero es que ya es que ni eso, tío. Y si te la bajas un 10, un 15%, y claro, ya al momento dices tú, pues tío, vete a tomar por culo, no te compro el juego, ¿sabes? Porque no me da la gana de pagar tanto. O tiramos muchas veces de rewards y venga, pues a rewards si me lo compro, no pasa nada, porque no me duele. Y decir, oye, tengo que poner 10, 15 euros, pues lo pongo y es más asumible. Pero claro, si no tuviéramos los rewards, a lo mejor te pensás mucho el dejarte 50 o 60 pavos en un juego digital. Que sí, que luego si lo compras para jugarlo con el colega, si tienes cuentas compartidas, chapo, te lo puedes dividir los costes y es más asumible. Pero claro, si no de otra manera, tío, es una sacadera de dinero muy tocha, ¿eh? Sí, que lo típico, bueno, lo que muchos estamos acostumbrados, o tú que juegas mucho, yo que soy muy selectivo con lo que juego, decir, oye, pues hay cosas de novedad que me gustan y luego hay otras que no tengo prisa. Ya me lo compraré cuando baje a 20 pavos, a 30 pavos, en digital, se está volviendo complicado en digital. Bueno, digital, en digital por suerte, porque... ofertas, también hay ofertas en digital. Pero no las hay como había antes, tío. Claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, consola, consola. ¿Hay ofertas o no? Ah, vale, las hay. Pero en PC sí que hay un montón más, eso sí. Sí, pero ya no son tan buenas como antes, tío. Sabes que no tenía... No, hay que saber encontrarlas. Yo he encontrado muchas ofertas muy buenas para PC. Y bueno, si te vas a buscar case y demás, sí, pero... No hablo de keys, no hablo de keys, hablo de... En las propias Store... Tú antes, hace 15 años, tranquilamente, en la época 360, o 15 o 20 años, no me acuerdo, ponle 20 años para no quedarnos cortos con los tiempos, entre 20 y 15 años. Tú te esperabas, tío, y tú te podías comprar el FIFA, si salía a 60 euros, digital a 30. Y los juegos que salían antes del Black Friday, si habían 2-3 que te interesaban, los pillabas a 30 pavos. Eso era impepinable, tío, y era un valor seguro. Tú llegabas, voy a esperar a Black Friday... Y te comprabas 3-4 juegos por el valor de 2, tío. Y por 120 pavos te llevabas 4 melocotonazos. Ahora el FIFA te lo rebajan. Sí, sí, claro, te lo rebajan. Pero en el Black Friday ni de coña te bajan un 10%, un 15%. Luego ya conforme se va acabando marzo y demás, como entra también en los sistemas de suscripción, pues sí te lo bajan bastante más para que la gente pique, lo compre y no lo jueguen los modelos de suscripción. Te pongo un ejemplo con el FIFA, pero el Warhammer mismamente... creaba que ha bajado una vez de precio y fue un 15%, porque las ediciones que te bajan son las caras, la de Ultimate y la otra, y el juego ya salió en septiembre, estamos ya en mayo, han pasado 8 meses y solo tiene una rebaja de un 10-15%, al menos en Xbox, desconozco en PC y demás, pero vamos, que en Play tampoco te creas que ha bajado mucho más de precio, y este ejemplo te lo puedo poner con ese, como con muchos más. El Armored Core, por ejemplo, ¿cuánto hace que salió? 2 años. Y no te baja de una oferta de 40 pavos. No estoy diciendo que no te encuentres ofertas, simplemente estoy diciendo que hay, pero sí que es verdad que ha bajado. Y también es verdad que antes no teníamos los modelos de suscripción. Ahora sí, y ahora por ejemplo hay mucho, especialmente en Xbox, en PlayStation no tanto, pero sí que es verdad que con el modelo de suscripción hay muchos juegos día 1 que los puedes comprar puedes tener sin ningún tipo de problema. Y evidentemente eso ha tenido que afectar a las ofertas que antes habían y ahora no. No, pero si tú no eres un usuario de Xbox Ultimate y quieres comprar los juegos porque los quieres tener en tu biblioteca, sales perjudicado de esto, pero que también ocurre en Play seguramente con los descuentos que serán muy bajos. Y que me dices, no, es que te tienes que ir al sistema PlayStation Essential o como coño lo llaman. Bueno, sí, el Ultimate, el PS Plus Ultimate, sí. Bueno, pero lo que vengo a referirme es decir, si tú no quieres pasar por el aro de entrar en los modelos de suscripción, sí que vas a notar esa diferencia, evidentemente, a la mala. Pero si tú estás metido en estos modelos de suscripción, importándote bien poco el modelo físico, es decir, en digital, pues ahí sí que sales ganando. Sí, por un lado, la oferta que no tienes por un lado, lo puedes encontrar en el modelo de suscripción si entra el juego. es mucho más fácil, por ejemplo, encontrar un Xbox que en PlayStation, porque el Game Pass pues sí que tiene juegazos a día uno, por ejemplo. Mira, el primero que me viene a la cabeza, Indiana Jones. Dudo mucho que el de Indiana Jones esté en PS Plus el día uno de cuando salga ahora en nada. Entonces, ahí sí, pero sí que es verdad que el modelo de suscripción, si entras dentro del juego, puedes conseguir cosas muy interesantes. Ahora, eso va a repercutir en las ofertas que quizá no se hagan, como antes sí que podían haberse hecho o se hacían. Sí, pero Muñi, por darte un ejemplo, ¿vale? Porque en la de Sony, no como no domino Sony, no encuentro la tienda así muy claro. Pero en la tienda de Microsoft, o sea, te encuentras como que el Forza Horizon 5 edición estándar está ahora mismo por 70 pavos. Un juego que tiene, ¿qué, Ricky? ¿3 años ya? Dos, tranquilamente. Dos, tres años, tranquilamente. El yo qué sé, pero espera, el Forza Horizon, el Forza está en acaba, Game Pass. Acaba de sí, está en Game Pass. Sí, sí. O sea, a eso me refiero. Es decir, bueno, pero eso no quita que el juego sí, o sea, que el juego en la tienda, en el game, estará por 20 pavos o 15. Claro, pero lo que estoy diciendo, o sea, que en las ofertas en digital, que no hay tanto, pero claro, porque está otro modelo de negocio, claro, que es lo que te está permitiendo ahorrar pasta. Pero qué pasta te ahorras si el juego sigue costando lo mismo. Quiero decir, el Space Marine acaba de decir... Pero tú puedes jugarlo, tú estás pagando una suscripción, lo juegas... Algunos juegos sí, otros no, pero no, por ejemplo, pero no estamos hablando de el Armored Core no está... No, yo estoy hablando, estamos hablando de las ofertas, que no había ofertas en digital, ¿verdad? No, estamos hablando de que ahora que nos vamos a digital, o sea, tú toda la vida en consola, tu juego lo compras y lo que se criticaba a Nintendo, que es que los juegos no bajaban de precio, si te vas a un modelo que va a ser solo digital, los juegos no van a bajar de precio en ninguna parte, y a diferencia de los físicos de Nintendo, no lo puedes vender. Pero lo que te estoy diciendo, es decir, que muchos de estos juegos sí que aparecen en un modelo de suscripción, y que la oferta que tú tienes por un lado, si entras dentro del modelo de suscripción, ahí sí que te puedes ahorrar dinero. Pero no puedes recaer en que haga el modelo de suscripción, porque se trata de aquí de comprar el juego para tenerlo tú. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Estás comprando el juego o estás comprando la licencia? En digital. Pero es que eso es lo que estamos hablando. Claro, por eso digo. El Elden Ring está por 60 pavos. Pero a eso vengo, Rudy. Lo que estoy diciendo es que si tú entras dentro del modelo de suscripción, porque estamos diciendo, estamos alquilando, como quieras llamarlo, sin tener ese juego, y te da igual el tenerlo físico en digital o tenerlo en el modelo de suscripción, tú te puedes ahorrar pasta de esa forma. Es decir, joder, estoy pagando el Game Pass, y puedo jugar por el mismo precio al Indiana Jones y al Forza. De la otra forma, vale, solo pero si yo quiero jugar al Elden Ring, como dice Ruedi, tengo que pasar por el aro, porque no está en la suscripción. No estoy diciendo todos. Estoy diciendo que hay bastantes. Pero que hay bastantes, especialmente en Game Pass. 3 está por 70 pavos. Ya, pero que repito, que no estoy llevando a contraria en el sentido de que estoy con vosotros, que hay menos ofertas. Solo estoy diciendo que, por otro lado, está el modelo de suscripción, que ahí sí que te permite ahorrar cierto dinero en juegos que vas a jugar igualmente, porque el digital, repetimos, que es lo mismo comprarlo que en la suscripción, porque estás comprando esa licencia, o estás, mejor dicho, adquiriendo el uso de esa licencia, sea por suscripción o sea por compra digital. Entonces, ahí sí que puedes, en varios juegos, en bastantes juegos, ahorrarte unos de euros. Pero, obviamente, no será todo. Pero sí que estoy diciendo que yo creo que el modelo de suscripción está ayudando, entre comillas, a mitigar esa hostia de no ofertas digitales. Sí, hasta que te suban las suscripciones, como no paran de subirlas, porque el Game Pass, te recuerdo, ya están 17 pavos al mes. No, es hacer números. ¿Cuántos juegos juego? ¿Cuánto gasto? ¿O cuánto puedo gastar? Sale mucho más caro, Muñi. O sea, ¿seguro? Sí. Perdona, ¿cuántos son? 20 euros. 20 por 240 euros, ¿no? Más o menos. ¿Al año? ¿Son unos 240 euros al año en la suscripción? Si redondeas a 20, sí. Sí, vale. ¿Eso qué son? ¿Cuatro juegos? Sí, pero si salen todos en tu suscripción. O sea, a lo mejor tienes que tener tres suscripciones. Sí. Es que volvemos a lo mismo. O sea, simplemente dejando las suscripciones, simplemente si yo quiero comprar juegos porque lo quiero tener y punto, porque quiero apoyar a la desarrolladora directamente comprando el juego, porque es una plataforma, o sea, por lo que sea, o sea, que sí, que las suscripciones han ayudado mucho a mitigar eso, pero dejando de lado eso, nos tenemos que afrontar la realidad de que vamos a un mundo digital, y en el digital los precios no van a bajar. Y eso, va a ser, y eso es un problema. Porque aún, claro, hay, aún hay bajadas, porque lo puedes ir a comprar físico, porque... Pero cuando sea todo digital, es que nos la van a meter doblada. A mí eso es una cosa que me preocupa. Y de hecho Sony, ya con lo que decía Rick, que no tiene competencia, ya ha dicho que con los nuevos aranceles están mirando si no suben aún más el precio de la PlayStation. Más aún. Lo subirá. Y lo van a subir, lo van a subir. Es que lo van a subir, lo van a subir. La gente lo seguirá comprando, que al final es claro, el ejemplo, tío. Y luego, por ejemplo, también en Nintendo, la eShop es lo mismo. O sea, los juegos de Nintendo, sí, como mucho, con el tiempo... te bajan un 33% del precio base, que son 60 pavos. ¿Cómo mucho? Eso como normal es un 25%. Pero ahí, lo que digo, ahí tienes la equiparación porque te sigue costando lo mismo que el físico. Entonces, pero aquí el problema está en que estamos hablando de juegos con unos precios que en el game te cuestan la mitad o menos que la mitad o mucho menos. O sea, aquí es donde está cantando. Porque de Xbox conseguir juegos físicos también está complicado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero eso que decimos, o sea, yo personalmente pienso que el modelo de negocio, y esto me está no dando la razón, pero sí viendo un poco por dónde van los entresijos, y es que poco a poco van a ir tirando esas no ofertas para que la gente vaya entrando a esos modelos de suscripción, creo yo. Y creo que al final va a ir implementándose cada vez más todo eso de que la gente pase por caja, o mejor dicho, por suscripción, antes que los juegos sueltos. Que tú quieras decir, no, es que yo soy coleccionista y tal, bueno, habrá que ver también, porque yo no sé que hasta qué punto el coleccionismo es interesante cuando no existe el físico. Cuando solo existe el digital. Ya, pero lo que te digo, ¿qué pasa cuando no sale en la suscripción? Claro. Si tienes que tener dos suscripciones, y entonces ya no te das a la cuenta, que es lo que le está pasando a la gente con las series y las películas, que no les da cuenta tener tres suscripciones o cuatro a la vez. Totalmente, totalmente. Pero si estamos hablando de que hay tres suscripciones, que sea las más tochas, Nintendo, Microsoft y Sony, por decir algo, ¿vale? A partir de aquí, ya veremos cómo se va, pero si, por ejemplo, yo soy Sonyer, y tú eres Xboxer, y dices, hostia, y solo tienes que pagar una suscripción, y ahí te empiezan a meter a contenido a cholón, y esperemos que haya eso, porque dices, joder, si por un lado no tienes ofertas, y por otro lado te ponen juegos de mierda, eso sí que apaga y vámonos. Pero si por otro lado dices, hostia, es que me están poniendo bastante material, aunque no tenga ofertas para comprar, pero puedo seguir disfrutándolos a un precio más o menos moderado en suscripción, espero y deseo que vayan a poner los tiros, sinceramente. Ojalá, yo no soy tan optimista, y más viendo que digamos que todo sale para todas las plataformas, en las suscripciones no van a estar en todas las plataformas, pero van a ser exclusivas por plataforma. Claro. Y sobre todo me preocupa eso. Y será eso, para jugar los exclusivos, básicamente. Sobre todo me preocupa eso, que al final estamos yendo hacia un modelo eso que ya lo están haciendo, que canta mucho que el digital lo mantengan a esos precios cuando el físico no tiene ese precio. Y bueno, veremos el futuro, veremos cómo acaba. Claro, por eso te digo que a buenas o malas, yo creo que es eso, como los perros del rebaño, están llevándonos, pues eso, a ese modelo, que ya veremos si da sus frutos o no, pero si no te quieren bajar los precios en oferta, te están cebando con la suscripción y tal, no sé, me da a entender de que quieren que vayamos por ahí. Luego veremos si realmente sale a cuenta o no, eso ya es harina de otro costal. Veremos, pero bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy, ¿no crees? Sí, creo que bastante. ¿Algo más que decir, Ricky? ¿Quieres decir algo? Cerramos ya. ¡Viva los juegos de Nintendo Switch 2, que todos son físicos! Ah, no, es verdad que había tarjetas llaves y códigos. Eso, vamos a acabar de redondear y de cerrar la alegría de que todo va bien, sí. Sí, sí. Me recuerda memes el perro, this is fine, pues eso. ¿Sabes? El que está todo en llamas y está el perro ahí, pues sí. Estamos ahí. Pues nada, otro programa más a la saca, y como hemos dicho, la vieja guardia, hemos tenido de todo, hemos tenido pues juegos, hemos tenido información, hemos tenido debate, que hacía tiempo que no debatíamos, que también está guay, así que mola un poquito el rollo. Rikis, Ruedi, cuídate mucho y nos vemos también en una semanita. Hasta luego. Hasta luego, ha sido un placer contar con la vieja guardia, hasta la semana que viene. Rikis, ahí también un abrazo muy muy fuerte, y ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, cuídate mucho y sigue jugando. A ver lo que pueda, poco a poco, tío. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Perfecto. Pues nada, gente, un saludo muy grande a todo el mundo. Esperemos que lo hayáis pasado también con nosotros grabando. Y nada, nos vemos eso, en una semanita, en el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, donde está todo el mundo más que invitado. Muy buenas noches. Visca el Barça. ha ganado la liga contra el Español.